En la película Marcelino Pan y Vino aparece un niño recién nacido que es abandonado a la puerta de un monasterio. Los buenos religiosos se encariñan con la criatura y acaban por quedarse con ella. Marcelino, así será llamado, va creciendo en aquel lugar. Cuando apenas tiene 5 años, sube un día al altillo. Allí, entre cachivaches y trastos, hay un Cristo crucificado de tamaño natural. Marcelino habla al Señor y este le responde. Comienza el niño por contarle su historia. No ha conocido a su madre. Le pregunta: ¿tenés madre, verdad? Sí, repuso aquel. ¿Y dónde está?, preguntó Marcelino. Con la tuya, dijo Jesús. ¿Y cómo son las madres?, interrogó el niño. Yo siempre he pensado en la mía. Lo que más me gustaría de todo sería verla, aunque fuera un momento. Entonces el Señor le explicó cómo eran las madres. Y le dijo cómo eran de dulces y de bellas, y cómo querían a sus hijos siempre, y de que se quitaban las cosas de comer y de beber y de abrigar para dárselas a ellos. Aquí vemos la vocación de una madre terrena que refleja lo que es la maternidad de María. Esa es su gran vocación. Para eso la llamó y la eligió Dios. Esa es su misión. En ella se produjo esa unión hipostática del Dios y hombre Jesucristo, el único salvador de la humanidad. Aceptó libremente el cometido y con alegría lo llevó a cabo. Nunca dudó y tuvo un gran coraje para afrontar todas las situaciones, muchas de ellas dificultosas. También en la cruz recibe del Hijo la misión de una maternidad eclesial, cuando le dijo ante Juan Evangelista: ahí tienes a tu Hijo. En él estábamos representados todos nosotros. María es la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que somos todos nosotros. Ella acompañó a la Iglesia naciente en todos los detalles. Hasta se ocupó de animar a uno de los apóstoles después de la resurrección de su hijo en España. Se trató de Santiago. Estando viva todavía, se apareció en un pilar para que no se desanimara y siguiera adelante en su tarea. Ella siempre camina con este pueblo de Dios peregrino que es la Iglesia. Lo hace como una madre cariñosa, dispuesta a darlo todo para el bien de sus hijos. No duda en animarnos. De allí que varias veces en la historia se apareció para orientar y recordar sensiblemente las cosas más importantes de la vida. Siempre lo hizo por medio de personas humildes como ella, que supieron acoger sus propuestas y transmitirlas a la gente sencilla. De nuestra parte, deseamos renovar nuestro cariño como hijos y poner en práctica esas palabras que dijo en las bodas de Caná: hagan todo lo que Él les diga. En eso consiste nuestra vocación, como la de ella, en cumplir con todo lo que Dios nos pida. Por eso es muy valioso que nos interese discernir qué vocación tenemos dentro de la Iglesia, primero como laicos, pero también a muchos Dios sigue llamando a la vida consagrada, como religiosos, religiosas o sacerdotes. Son vocaciones para servir con alegría, como lo hace María. Digámosle como hijos: Madre, soy todo tuyo, y cuanto tengo, tuyo es. Y ella nos impulsa a que le digamos a su Hijo Jesús: aquí estoy, envíame. para la vocación que vos quieras, porque si hago lo que te agrada, seguro que seré feliz en este mundo y en toda la eternidad.